que eso en un país agroexportador y que produce fundamentalmente productos derivados de la producción agropecuaria es clave, es central. Tanto Anabel Fernández Agasti, lo marcaba Ariel Weyman en un comentario que estamos haciendo en el grupo interno de Radio Gráfica, tanto Alberto Fernández hace segundos nada más, hablaron de soberanía alimentaria, un paso hacia la soberanía alimentaria. ¿Por qué es esto? Un país que produce alimentos para 400 millones de personas no puede satisfacer las necesidades básicas de 40 millones, de 45 millones. Bueno, este es un paso hacia la satisfacción de un derecho como es el derecho de alimentarse. Vicentín va a ser claramente un punto de partida de un debate fundamental en la República Argentina, que es la soberanía alimentaria y el comercio exterior. Pero paso a paso. Primero hay que ver qué se encuentra dentro de la empresa, porque también se investiga operaciones fraudulentas de González Fraga, uno de los directores del Banco Central en ese momento, para otorgarle el préstamo millonario a Vicentín. Vicentín le debe alrededor de 1.300 millones de dólares al Estado Nacional. No es gratuito que el Estado intervenga, expropie después de la discusión y la ley del Senado de la Nación, del Congreso de la Nación, Vicentín. Porque le debe 1.300 millones de dólares. No es casualidad. Y aún debiéndole este dinero al Estado Nacional, el Banco Central de Mauricio Macri le prestó miles de millones de pesos. Fíjense ustedes ahí, si no hay una operación fraudulenta. ¿Cómo el Estado, sabiendo lo que le debía, le seguía prestando dinero? Bueno, así son las cosas. Claramente eso se va a conocer también después de la intervención por 60 días que va a hacer el Estado Nacional y mandar una ley de expropiación que va a entrar por el Senado de la Nación, promocionada por Anabel Fernández Agasti, mendocina, senadora nacional del Frente de Todos, por supuesto, el peronismo en este caso. 36 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Hacía falta un poquito de peronismo, ¿no?, en la República Argentina. Ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En La Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes. De 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica FM 89.3. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22. Por la FM 89.3, Radio Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Escuchamos a Fito Páez de su último disco, Gente en la Calle. Gente sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor. Gente durmiendo sola entre las calles, bajo el